Astorga. Estamos hablando, para quienes no son de acá de la zona, de uno de las una de las zonas de acá, de los barrios que están más afectados, que fueron más afectados por el incendio. A ver si nos estás escuchando. Hola, Emilio, ¿me escuchás? Angie te habla. Hola, buenas tardes, Angie, ¿cómo te va? Bueno, bien, Emilio, como se puede en este momento, pero bueno, queríamos tener de primera mano cómo está la situación ahí por Rincón de Lobos, por la zona donde vos estás. Hoy día domingo 11 de enero tal, ya creo que pasó, el fuego ya pasó y creo que la lluvecita de la tarde ayudó a casi a extinguirlo totalmente, ¿viste? Ya no tenemos, yo estoy justo, tengo vista panorámica a la ladera del Pirqui y no veo punto humeante y la verdad que es una buena noticia. ¿Sirvió la lluvia esta tarde? ¿Cómo está ahora? ¿Está lloviendo en este momento por ahí? Porque acá ya no llueve más. No, ahora ya paró, salió el solcito, pero creo que bajó la temperatura y creo que la lluvecita ayudó, la verdad que un montón para que todos los puntos calientes que habían, yo creo que ya está. Hoy creo que ya estamos, zafamos por lo menos. Emilio, ¿cómo fue tu situación en particular? ¿Cómo te enteraste del incendio? ¿Dónde estabas? Mira, yo me había dado un gustito que hacía muchos años que quería tomarme unas pequeñas vacaciones y bueno, nos habíamos ido con mi esposa y unos amigos de viaje, nos habíamos ido de viaje a la gruta y veníamos de vuelta y por ahí por el Chocón empezaron a entrar muchos mensajes del grupo de vecinos, de mis hermanos y bueno, ahí en Piedra del Águila abrí mensajes y me enteré de que había un foco de incendio en Puerto Patriarca y la verdad que ya se me cambió todo lo que había descansado, se me cambió la cabeza y dije, no, si hay incendio en Patria, sabemos nosotros que conocemos el lugar que puede agarrar para estos lados y sabemos, cuando el fuego toma magnitud, es impredecible, no sabemos para dónde puede agarrar. Y nosotros que vivimos pegado a la ladera del Cerro Pir, que tenemos el bosque muy cerca de nuestras casas y la verdad que se me paralizó el corazón y quería llegar a mi casa y quería estar con mi familia, quería estar con el grupo de vecinos que somos, que siempre que saltan de estas situaciones salimos a ponerle el pecho al fuego y quería estar en este lugar. Y me quedaba 2 horas largas de viaje y la verdad que se me hicieron eternas hasta que pude llegar a cerca de las 10 de la noche del día lunes a mi casa, Rincón de Lobo, y encontrarme con esta situación de que el fuego había tomado ya Puerto Patriada, prácticamente ya estaba todo prendido y venía hasta hacia Rincón de Lobo y la verdad que eso me traía mucha preocupación. Emilio, hola, ¿qué tal? Sandra habla. ¿Cómo estás, Sandra? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hoy te veíamos también y por lo que contás llegaste y ahí ya armaron en ese momento una cuadrilla o ya más o menos ustedes ahí en el callejón tenían prevista esta posibilidad y tenían algo coordinado, tenían herramientas, sabían más o menos la logística de lo que cómo podrían llegar a trabajar en caso de este tipo de emergencias. Y mira, nosotros venimos siempre teniendo charla, la verdad que charla con el plan de manejo, charla con la brigada, conocemos a los muchachos que son de la brigada y más o menos ellos te tiran una idea de cómo puedes afrontar el fuego o cómo puedes actuar en la situación en la que estamos, pero todo el conocimiento que uno puede adquirir en esa charla tenés que volcarlo de un día para otro al fuego y la verdad que no es fácil. No te queda más que respirar y decir, bueno, vamos a organizarlo y vamos a ver qué hacemos. Y la verdad que nosotros tenemos, junto con mis hermanos, la verdad que nos organizamos enseguida, sabemos lo que tenemos que hacer y sabemos cómo tenemos que actuar. Y mente fría y poniéndole el pecho a la situación, ¿viste? Bien. ¿Y llegó gente de otros lugares también para colaborar? Sí, gracias a Dios, la ayuda es inmediata. Yo creo que al toque nomás empezar a llenar las piletas, mal que mal uno que otro tiene una pelopincho, llenarla de agua, empezar a conseguir motobomba por si el fuego venía más abajo y gracias a Dios, no agarró las partes pobladas, y eso era lo que no queríamos, ¿viste? Claro. Lo que no queríamos. Y después salir a hacer cortafuego con moto, machete, pala, asada, picota, que es lo que nosotros tenemos, claro, tenemos a mano, ¿viste? Sí, sí. Así que pudieron trabajar en conjunto. Y como, bueno, estamos muy pronto del incendio, y a lo mejor todavía como para pensar planificar, proyectar, ¿qué evaluación haces de lo que estuvo faltando como prevención ante este tipo de casos? ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso? No, yo creo que siempre se habla mucho de que vamos a estar organizados, pero yo creo que lo que más uno tiene que tener mente fría y decir, bueno, el Callejón Mayorga, no sé, creo, si lo conocen, es un callejón que no tiene salida, o sea, es un callejón que entra y es sin salida. Sí. Y eso es muy preocupante realmente, porque tenés una sola entrada, una sola salida. Entonces, ¿qué? Si no te organizás, se puede hacer un caos, ¿viste?, en el Callejón Mayorga. Y eso no sucedió, Emilio, no hubo en ningún momento ningún tipo de caos entre los vehículos por evacuación, o porque entraban camiones de bomberos, o no sé quiénes pudieron entrar de los que son las instituciones oficiales. ¿Entraron ahí en el callejón? Sí, acá entró Brigada Provincial, Brigada Nacional, entró la gente de Parque Nacional, el Plan de Manejo del Fuego, entró la gente del Split, entraron todos con camiones, uh-huh, de camioneta, mucha gente, la verdad que mucha gente, con el tema de echarle un tótem de 1000 litros a la camioneta, al utilitario que ellos tienen, y salir a ayudar, y eso la verdad que se agradece un montón, uh-huh, se agradece un montón, porque eso puede enfriar una zona, puede guardar una casa, tener una actuaje inmediatamente. Pero No, si nosotros acá, la verdad que entre los vecinos nos remanejamos, y ahí nomás yo le dije a mi esposa, ponete un chaleco refractario y hace tránsito, mandamos a otra persona que haga tránsito en la entrada, de cosas que uno le nacen de espontánea, ¿viste? Porque claro. Sí, bueno, para que no se arme caos, bueno, ahí nomás ponete un refractario y hace tránsito, y así, ¿viste? Tratar de organizar el tema para que la situación no se vuelva caótica, ¿viste? ¿Y hubo evacuados? ¿Hubo vecinos que se evacuaron? Sí, hubo evacuados. Se sacaron a la gente mayor y los bebés, las personas así, y sí, la sacaron. Ningún herido y ninguna casa quemada, ¿no? Afortunadamente. No, acá afortunadamente, mira, gracias a Dios, en el Callejón Mayorga no tuvimos herido, y bueno, sí hubo una pérdida de un vecino que perdió su casa, pero no habitada, ¿viste? Una casa que había ahí, pero no estaba habitada, y un vecino que es mi primo, él estaba construyendo una casa en el campo, y bueno, el fuego pasó por ahí y se la arrasó. Es arriba en el campo que él tiene. Pero ahí sobre el Callejón de Mayorga, más arriba. No, más arriba, ah. Sí. Bien, bueno, eso es importante entonces también remarcar y hacer sobresalir que se salvaron casas y se salvaron vidas. Y el bosque que se quemó es bosque de pino principalmente, ¿no? No, mirá, sí, lo que es Puerto Patriá es un bosque de pino, y hay parte de oregonales, pero acá donde yo vivo, la ladera del Cerro Pirque, esa tenía mucho bosque nativo y arrasó una parte. Bien. De todos cipresales que habían, ¿viste? Uh-huh. Emilio, ¿y qué pérdidas habría importantes como para alertar a la comunidad, o si ustedes están haciendo algún tipo de pedida de ayuda para que nosotros acá desde la radio podamos brindar alguna colaboración, o por ahí si hay gente que está escuchando y los conoce y quiere dar una mano? ¿Cuál fue el daño más grande que tuvieron? ¿El alambrado, animales, no sé? A los animales. No, nosotros acá en el callejón, todo lo que es Rincón de Lobo y el Callejón Mayorga, más sí, hay parte arriba en lo de Cárdenas, que nosotros le hicimos lo de Gerardo Cárdenas, esas cosas, y pasó el fuego y se quemaron alambre para allá, para Puerto Patriada. Yo creo que para Puerto Patriada fue el mayor daño, donde hubo familias que perdieron alambres y casas, y para sí se quemaron casas, ¿viste? Uh-huh. Pero bueno, que es, este, también yo pensaba, ¿no?, que cuando viene el fuego y es una cosa, y cuando pasa el fuego es otra cosa también, ¿viste? Porque si bien hoy el fuego no está, el Rincón del Lobo se apagó gracias a la lluvia y al tremendo trabajo de todos los voluntarios que estuvimos en las líneas de fuego, pero hay personas que perdieron eso, el que perdió la casita, el que perdió el alambre que hizo con tanto esfuerzo, el que perdió el alimento para sus animales, porque pasó el fuego y no queda nada para que los que coman los animales, ¿no? Creo que esa persona hay que asistirla, no solamente hoy, mañana, sino yo creo que por un buen tiempo va a tener que ser asistida esa gente con... Uh-huh. Con, y a propósito de eso, Emilio, ¿cómo se sigue ahora? ¿Ustedes en particular están enfriando? ¿Qué tareas están realizando? Y nosotros estamos recorriendo lo que es el perímetro que se hizo. Hoy en la mañana anduvo mi hermano pegándole una recorrida, yo anduve ayer pegándole una recorrida. Tratar de recorrerlo para que no nos sorprenda de vuelta, porque claro, eso capaz que mañana hace calor, hay un punto caliente que se puede activar, y eso hay que seguirlo recorriendo, ¿viste? ¿Y cómo se lo ve al tema, digamos, porque bueno, ahora se apaga el fuego, pero sabemos que el Pirque tiene laderas que son muy rocosas en algunos sectores, con tanto árbol quemado, también futuras lluvias en el invierno? ¿Cómo la ves vos a esa? ¿Qué acciones te parece ahora? Recién terminado el... Sabemos que es muy pronto, pero tendríamos que estar pensando en lo que serían los efectos de la lluvia después ahí en el Pirque, ¿no? Con lo que tiene que ver con derrumbe y ese tipo de acciones. Sí, va a ser un tema, viste, ahora con el tema que pasó el fuego, afloja todo. Afloja. Estos días que tuvo el incendio ahí, veíamos que se venían piedras y que llegaban bien abajo, viste, así que uh-huh. Yo creo que eso va a ser un tema también en el invierno, viste. Un tema y, con el que habrá que prevenir, o sea, ver acciones como para saber cómo prevenir y que no generen daño, ¿no? Claro, claro, sí. El tema va a ser de tratar de, yo creo que no subir al Pirque por un tiempo, porque es que va a quedar peligroso, viste, para andarlos. Claro, claro. Va a quedar peligroso. Bien. Sí. Bueno, Emilio, te dejamos que descanses un poco, es tiempo de aplacar los ánimos para pensar, ¿no? A futuro después cómo seguimos planificando y organizando nuestro lugar. Estamos muy contentos de que estén bien ahí en Callejón Mayorga, toda la familia, toda la comunidad, y gracias por atendernos la llamada. No, por favor, déjame agradecer antes que me saquen del aire. No te saco del aire. Che. Agradecer a todo lo que tuvieron de una u otra manera trabajando, a mis familiares, a todo mi familia, mis vecinos, de una u otra manera estuvieron ayudando, asistiendo, a los que colaboraron, a los que van a seguir colaborando, a la gente que cocinó vianda para acercarnos a la línea, al que llevó agua, a los que anduvieron repartiendo, gestionando, a todos agradecerles realmente por la mano que nos dieron, y a los muchachos que capaz que dejaron de trabajar para venir a combatir el fuego, y eso se agradece mucho, y la verdad que agradecer de ese lado por asistencia más que nada, ¿viste? Porque de una u otra manera la gente yo creo que es muy solidaria, y más en esta situación la gente es muy solidaria, deja de hacer lo que está haciendo para venirte a dar una mano, y eso la verdad que no hay más que agradecimiento de parte de toda la familia de acá de Rincón del Lobo, Callejón Mayorga. Agradecerles a todos, a la comarca en general, porque la verdad que ahora se une la comarca y da una mano para este lado. Capaz la otra vuelta le tocó a Bolsón y la comarca se unió para dar una mano. Y uh-huh. Creo que la unión de las personas es muy importante en este tiempo. Bien, muchas gracias. Un abrazo, Emilio. Un abrazo a todos. Abrazo grande, Emilio. Gracias, gracias. Nos vemos.